en el silencio que se produjo entre la estridencia y el tiempo de regresar, temí la falta. Yo no había reprochado a Urbano, desde luego, en ningún modo su falta, su ausencia. Consideraba que a los 60 y muchos, uno ya es mayorcito para saber lo que hace y para echar sus ratos en sus asuntos, sin que nadie le tenga que preguntar. Las mujeres debemos dejarles que hagan. Los hombres ya no son gatos que se acaricien como si saltasen mimosos e independientes. No son gatos que te ponen la pezuña encima, pero sabes que debajo hay uñas. No son gatos que cuando le tocas la pezuña sientes debajo las poderosas garras. Así que si quiso llegar tarde porque estuvo de copas y me abandonó en el mercadillo, ¿qué haga? Ya somos mayorcitos. La caricia de una mujer para un hombre nunca es caricia indefensa. Por eso hay que dejarles que vuelen mucho, para que no se agobien. Los hombres tienden a temer una herida demasiado pronto y nosotras debemos convencerles de que no somos capaces de hacerles daño, o no existen en nosotras esa intención. Y nuestro recurso es dejarles volar, que se vayan, para que aprendan que en parte algo de dominio sobre nosotras les compete. Aunque sea un dominio finísimo comparado con el que nosotras ejercitamos. Pero no debo elucubrar, no debo irme ni deambular perdida por conceptos ni rarezas. Mi mente no debe naufragar porque si se produce la falta, perderé la conciencia del tiempo que se ha producido desde la alarma que dejó de sonar hasta el regreso de Urbano. Por fortuna, pronto sentí el rebullir de hombre que entra en cama. Renegón, como los viejos. Se metió y apenas tuve ocasión de reflexionar aquello del gato. En esta ocasión no se había producido la falta. Tuve verdadero control, auténtico, indubitable, del tiempo transcurrido. Hice esfuerzos por mantenerme despierta hasta notar la dificultad de aquella enorme masa que cogía postura. Las mujeres que sentimos a los hombres, los sentimos como verdaderas moles de humanidad. Y nos gustan así, montañas, inmensos trastos, que rebullen y se quedan roques. Alargué una mano por debajo de las sábanas hasta tocarle el brazo, y soy consciente de que me quedé dormida, asiéndole, para que no se volviera a producir la falta.